Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. 4999-8700. También a nuestra línea nacional, el valor de la llamada es, tiene un costo local, 0810-222-0870. También nos escriben a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar, nuestro Facebook Argentina Tiene Historia. Y además pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog argentinatienehistoria.blogspot.com. Y le preguntamos a nuestro operador hoy, Hernán Abella, ¿qué historia nos va a contar el programa? En las alturas pasan los hombres, que ama el Señor. En las alturas pasan los hombres, que ama el Señor. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido. Aconsejo que vayas a misa todos los domingos, Pedile a San Antonio que te mande un novio todos los domingos, Por eso yo te pido que vayas a misa todos los domingos, Pedile a San Antonio que te mande un novio todos los domingos, No te olvides que un domingo en la iglesia me juraste que vos en aire sería y Dios puede castigarme. Volve de nuevo a la iglesia que yo quiero confesarte. No te olvides que un domingo en la iglesia me juraste. El tema del día en Argentina tiene historia. Las iglesias de Buenos Aires, historias públicas y también historias secretas de algunas de los más importantes templos de la fe católica en la ciudad. Sus construcciones, los personajes de la historia que lo frecuentaron o que incluso se cobijaron en algunas de las iglesias, las reliquias y los tesoros que guardan, y hasta algunas secretas citas amorosas en sus pasadizos, en pasadizos de las iglesias. Hay de todo en la historia de las iglesias. ¡Epa! Citas amorosas. ¿Pero ahí en el ¿Ya confesionario? ¿Ya le vamos a contar? ¿Cómo no? Y no sé si en el confesionario o un costadito. Tenemos de todo para contarle hoy sobre iglesias de Buenos Aires. Un cacho de cultura en la radio pública. Argentina tiene historia. Empezamos despacito, no con toda la cita amorosa, nos vamos despacito. No, yo no voy a meter con la cita amorosa. No se va a meter. Digo, ¿no? Por lo menos acá no. Yo después sí, pero no he encontrado citas amorosas. Yo voy a hablar de San Francisco, de la iglesia. En realidad después la hicieron basílica de San Francisco, ubicada en la esquina de la calle hoy, Defensa y Alsina. Es una de las más antiguas, si no la más antigua, está ahí palo a palo con la de los jesuitas, de la ciudad, con San Ignacio, de la ciudad de Buenos Aires. Según Adolfo Jasca, en su libro Las Iglesias de Buenos Aires, Juan de Garay asignó la manzana 132 de la primitiva traza a la orden de los frailes menores. O sea, que los priorizó son los frailes franciscanos, ¿son? Claro, los frailes menores son conocidos habitualmente como los franciscanos. Y le dio toda una manzana, la 132, no había muchas en ese momento, en la primer traza de Garay. Ajá. No había mucho, el ejido urbano era Chicón. Así que se ligaron una manzanita entera y otras iglesias también. Españoles, conquistadores y curas venían juntos. en los barcos, a tal punto que apenas fundada Buenos Aires ya estaban instaladas las tres órdenes católicas más importantes que había: los franciscanos, los jesuitas y los dominicos. Los dominicos venían de la Inquisición. Uh-huh. Mucho hábito blanco, pero detrás del blanco... Pero temibles. Y cada una de estas órdenes con su iglesia. El primer templo de San Francisco fue una modesta capilla, donde hoy está la capilla de San Roque, en el costado este del atrio. La habilitaron en 1583, a poco de fundada Buenos Aires, tres uh-huh. años más tarde. Y junto a ella habilitaron un pequeño convento consagrado a Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes, que en realidad parece que no fueron 11.000, sino 11 solamente, pero eso es otro tema. Sí, cambiaron el cálculo. Es otro tema. Pero como la capillita era casi una choza, en 1612 construye, siempre en el lugar donde hoy está San Roque, otra capilla más importante. El que levantó este segundo templo fue el obispo de Paraguay, Martín Ignacio de Loyola, que era sobrino de San Ignacio, pero que no era jesuita, sino que había optado por los franciscanos. Mientras se usaba esta capilla al lado, por el costado de defensa, se construía lo que sería el templo definitivo. Este templo se terminó y se consagró en 1754, o sea, del siglo XVIII. La iglesia es de una sola nave, sin laterales, finita y larga, con una cúpula sobre un tambor octogonal, más bien sencillota, o sea, es una iglesia bastante sencilla sí. en su estructura. El estilo, sobre todo de la fachada, era neoclásico, con un orden dórico en arriba de la puerta. Aquí se veía la mano del jesuita Andrea Bianchi, que luego de trabajar en San Ignacio reformó San Francisco y a su vecina Santo Domingo. Las iglesias, aclaro, se... había que reformarla continuamente por la baja calidad de los materiales, claro, el adobe y el barro. Claro, había mucha pobreza de material. Claro, acá no había piedra como en algunos lugares, claro, en algunas provincias. Se hacían provincias. En adobe, ¿no? En adobe, claro. Y en ladrillos, madera. Para comienzos de 1800, casualmente, lo que estábamos hablando, el frente de la iglesia y las torres, dos torres que tenía, se cayeron, se vinieron abajo. El virrey Liniers contrata entonces en Montevideo al arquitecto Tomás Toribio para que resuelva este problema. Toribio viene a Buenos Aires, dibuja los planos, pero el que hizo la obra fue el maestro Cañete. Uh-huh. Cañete fue el que diseñó la Pirámide de Mayo, o sea, un tipo que ya tenía su clientela acá. Cañete no siguió exactamente la línea neoclásica de la fachada, a la que luego, con el paso de los años, se le hicieron otras modificaciones. La última modificación a San Francisco fue en 1911, cuando un alemán, Ernesto Sackmann, le puso su impronta bávara. Así llegamos a la fachada actual, que tiene un aire barroco inconfundible, aunque sigue siendo una mezcla de cada uno de los que metieron la mano ahí. O sea, de neoclásico pasó a ser barroco. Tiene dos torres con cupulitas bulbosas que le dan personalidad al conjunto, eso es lo que uno la identifica, uh-huh. y por suerte tiene una placita enfrente que le permite que la fachada pueda ser observada con una buena perspectiva, no como otras iglesias porteñas. Claro. Esta placita se la dieron a los franciscanos y ellos la usaron como placita, nunca decidieron edificar nada. El interior contenía altares barrocos, como era rigor, el altar mayor y el púlpito se cree que fueron obra de los indios talladores de las misiones del Paraguay. El órgano, que suena espectacular, uh-huh. fue fabricado por un luthier alemán en 1772 y aún se sigue usando. Debe ser impresionante casarse ahí, que suene el órgano. Claro, un órgano de más de 12. Tiene como 90 metros de largo la iglesia esa, así que... Al lado de la iglesia principal, con frente al mismo atrio y paralela a la calle Alsina, se erigió la capilla de San Roque, que tiene 30 metros, chiquita, por 8 metros de ancho, que es una divina, belleza. Divina. Acá Nora y yo tenemos algunos recuerdos. Nos casamos ahí. ¿Nos casamos ¿Se casaron ahí? Sí. En San Roque. ¿Se casaron entre ustedes? No, entre nosotros no. No, con algunos años de diferencia, pero nos casamos ahí. Con algunos años de diferencia nos casamos ahí. Con razón conoce tanto detalle, ¿vale? ¿Vio? Pero es que esa capilla es hermosa. La capilla es muy linda, pero hay un detalle en esa capilla. Bajo su piso y ocupando toda la superficie, se encuentra un panteón, que es el cementerio subterráneo más grande de Buenos Aires. Sí. Desde 1882 está prohibido efectuar nuevos enterramientos ahí. Un panteón, el panteón más importante. 130 años tiene el entierro más cercano. Más cercano, 130 años. Algunos datos históricos. En el atrio de la iglesia de San Francisco, en 1828, el general Juan Lavalle se hizo elegir gobernador de la provincia de Buenos Aires luego de poner a Manuel Dorrego. Y el 16 de junio de 1955, más acá, la noche después del bombardeo sobre la Plaza de Mayo, San Francisco, junto con otras iglesias, fue quemada por partidarios del peronismo. Para algunos fue una profanación que afectó el sentimiento católico de la sociedad. Para otros fue una reacción ante el hecho de que las bombas que ese mediodía mataron a cientos de inocentes llevaban el símbolo en tiza de Cristo vence. Exacto. El templo de San Francisco fue uno de los más afectados por los incendios, se perdió el altar principal y otras obras de arte. La reconstrucción comenzó al poco tiempo y se decidió reemplazar el altar con un gran tapiz de 6 por 12 metros, el segundo más grande del mundo, diseñado por el artista plástico Horacio Butler. Un dato de color. Entre las torres, entre las dos torres, en el medio de la fachada, arriba, hay un grupo escultórico que representa a San Francisco de Asís, rodeado por Dante Alighieri, Giotto y Cristóbal Colón, que los tres eran franciscanos de la tercera orden, o sea, de laicos, ¿no es cierto? En el 2007, hace muy poquito, mientras se hacían reparaciones a esas estatuas, dentro de la cabeza del Dante apareció una lata como de té vieja que contenía unos papeles que había escrito el escultor dando datos de la obra, de cuánto había cobrado, de quién había participado, de qué, cuánto tiempo había llevado, toda una serie de información de la obra. En una latita. En una lata. Y pidiendo a San Francisco que cuidara de estas obras. O sea, una verdadera cápsula del tiempo. En definitiva, el conjunto Basílica de San Francisco, Capilla de San Roque y Monasterio, que está ahí también, hoy declarado todo eso Monumento Histórico Nacional, es un lugar digno de ser visitado, porque allí se encuentra, en piedra o en adobe, parte de nuestra historia. Y eso no es otra historia. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nonan Chart y Santiago Varela. Cortitas de la historia. Francisco Abolio, un inventor argentino, desarrolló el primer amortiguador hidroneumático del mundo. Su invento fue utilizado por las mejores marcas de la industria automovilística y hoy todos los autos utilizan el invento de Abolio. A propósito de la columna de Santiago sobre la iglesia de San Francisco, hay un dato histórico más interesante, que es que en 1838 muere Encarnación Ezcurra, la esposa de Juan Manuel de Rosas, y se celebran en ese momento, con su despedida, digamos, las exequias más importantes que hubo en Buenos Aires hasta la muerte de Evita, diríamos, porque 25.000 personas de los 60.000 habitantes de Buenos Aires de ese momento participaron de ese acto de despedida, trasladaron los restos de Encarnación desde el fuerte hasta la iglesia de San Francisco, donde se le hizo la despedida. Había versiones de que estuvo un tiempo más allí el cuerpo de ella en la iglesia de San Francisco, y se guardó un luto de 2 años, hasta que 2 años después Rosas dijo terminó el periodo de luto. Fue una cosa impresionante. Encarnación había sido una mujer poderosísima, incluso estando Rosas ausente de la ciudad en 1833, ella manejó todos los timbres políticos para organizar la vuelta de Rosas al poder. Y se dice que organizaba a los mazorqueros, que era la que manejaba. Exactamente, ella y la hermana María Josefa, que vivía enfrente de la iglesia de San Francisco, y lo que pasó fue muy extraño, porque Rosas volvió al poder Y los 3 años hasta que murió Encarnación, ella desaparece, habiendo sido centro de la vida de Buenos Aires, desaparece, se hace casi invisible. No cabían 2 personajes fuertes en el poder y tampoco no lo quería eso. Ella tampoco quería eso. Ella había sido fuerte en su ausencia ella para cuidarle era el lugar. Absolutamente devota de él. Absolutamente. Y lo amaba. Fue una definición, personal. Y ella desaparece habiendo sido tan visible, ¿no? Volviendo a recuerdos más cálidos de lo que son esas iglesias. Yo decía, a mí las iglesias en particular me provocan una curiosidad desde lo arquitectónico y desde la estética y desde ese semejante templo de una vida que uno no conoció, digamos, los distintos, te marca los diferentes momentos. Siempre me subleva el exceso de oro, de ornamentación o la cuestión demasiado elaborada, como la pérdida de tiempo, porque no traduce espiritualidad, y esto es muy personal, habrá otra gente a la que justamente eso es lo que... Pero en ese marco es donde la capellita de San Roque... es como que entra, están despojaditas, también que quedó despojada la fuerza, pero nunca más le hicieron nada. Nunca más la arreglaron, quedó como un lugar, mira, y está en el medio del ruido, porque la verdad que está en el medio del centro del poder, es como, pero más de uno se pega una escapadita para ver, para tener un poco de frescura. Minimalista, dirían ahora. Es minimalista, dirían los arquitectos. Vamos a escuchar mensaje de los oyentes de Argentina Tiene Historia. Buenas tardes, Miguel Ángel de San Andrés. Los escucho siempre, el programa me encanta. Y bueno, hoy van a hablar de las iglesias. Les quiero decir que lo más lindo de las iglesias, que era el órgano, prácticamente lo perdieron, porque en misa ya no se escucha más órgano. En algunos casos guitarra, y en otros nada. Y la campana igual, ya no hay quien la arregle, así que las que no funcionan. Bueno, Miguel Ángel de San Andrés. Hola chicos, la verdad que son divinos. Todos los días aprendo algo con ustedes, nos hacen ver las cosas lindas que están pasando en el país, nos dan mucha alegría. Bueno, va a ganar nuestra presidenta y estoy muy feliz, muy emocionada. Les doy un beso, Marité de Moreno habla. Les doy un beso y gracias por permitirme expresar. Gracias. Amigos, voy a corregir un error con respecto al órgano que tenía la Capilla San Roque y la Basílica. Fueron destruidos en 1955. El Templo Mayor tenía un órgano de 62 registros francés, un Moutin Caballé Col de 1910, que fue destruido en parte, mientras que el de la Capilla San Roque fue totalmente destruido, no existe. Hay un órgano electrónico Viscount en estos días ahí. Yo voy de vez en cuando a tocar ahí. Diomedes de Moreno. Chau. Habla Alicia de Villa Lynch. Una vez escuché al comisario de la primera de Capital que cuando fueron a protegerlo a los curas de la iglesia de Santo Domingo, los curas estaban apilando los bancos para rezar, para prenderle fuego a ellos mismos. Santiago, tenías una aclaración. Sí, yo le quiero agradecer al oyente, un oyente muy calificado porque toca el órgano ahí. Obviamente. Simplemente yo sabía que la capilla no tenía órgano, por eso ni siquiera lo mencioné, pero la información que tenía del órgano de la Basílica es del libro que había dicho, que habíamos mencionado, que no me acuerdo, ahora lo estoy buscando. O sea, que puede ser como, debe ser como dice él, y entonces está mal la información. Estará mal la información del libro. Tenemos mail también, Adriana. Tenemos mail, tenemos algunos mensajes en el Facebook y los oyentes están enganchados con el encuentro al aire entre Víctor Hugo Morales y Magdalena Ruigeñazú y Esther Lina Lanzi. Bueno, ella es oyente y seguidora de Víctor Hugo. Y dice, Magdalena estuvo muy grosera con Víctor Hugo. Yo percibí que la animaban resentimientos varios, por ejemplo, la pauta publicitar el programa de televisión Bajada de Línea. Ella cree ver Bajada de Línea del gobierno, que existe en la imaginación de la periodista, porque yo he visto que Víctor Hugo es crítico, lo he oído reprochar algunas cosas al gobierno, y mientras Víctor Hugo la respetó en todo momento como a alguien que piensa diferente, ella le cuestionó los datos que él aportó, originados en el AFCA. En el medio estaba... Dijo Confer. En el medio dice estaba el Ricardito, el convidado de piedra. Alfonsín. Sí, dice, pero como es habitual, bueno, no tiene significación lo que dijo, es lo que opina Esther. Dice, Ricardito, no me extrañe, se dirime su derrota el domingo. Me preocupa Víctor Hugo porque él se mide solamente con los oyentes. Y Clara Massa dice, se dieron cuenta que Víctor Hugo, con mucha cortesía y educación y sin alterarse, no la dejó avanzar. Ella pedía siempre pasar los mensajes telefónicos, quería cortar, que se callara. Los años la han convertido en una persona repulsiva, nos dice Clara Massa en el Facebook. Hay una crispación en muchos Exacto. periodistas que parece inexplicable. El grado de crispación no se entiende realmente, ¿no? ¿Será que sienten que la sociedad no los entiende a ellos? El tono de voz de Magdalena tenía que ver exactamente con ese término. Era la crispación... La famosa crispación. La famosa crispación que no tiene que ver con la crispación del chiste. Era de una tensión como... Te quiero decir... Todo lo que te quiero decir, era una cosa muy terrible. Y esto de querer poner los oyentes al aire de una zancadilla que por suerte no permitió Víctor Hugo, porque la verdad que como era en un cambio de aire, la verdad que nada hubiera dicho que los mensajes podrían haber sido a favor de Magdalena, quizás se armaba otra trenza. Claro. Así que estuvo muy caballero, entiendo yo, en decir que eso quedaba entre ellos dos, la discusión. Pero fue muy, te digo, está recorriendo el Facebook, la televisión, lo están pasando en los canales a cada rato, digo, porque la verdad son dos grandes del periodismo que en algún punto dejaron de tener una misma frecuencia. Sí, de verdad que es así, y le está pasando a gente muy destacada del periodismo que está sacada fuera de lugar, está completamente fuera de lugar, realmente no tienen una ponderación de acuerdo a las cosas que pasan, no están sacados. No escuchan a la gente. No escuchan a la gente y no la entienden, me parece. Es el momento de las noticias de Radio Nacional y ustedes saben que después están las efemérides ignorantes con la voz de Catita y Pepe Arias, por supuesto, interpretados por Ana Padovani. Y nosotros tenemos más sobre historias de las iglesias de Buenos Aires. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del cébrile conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, queridos filipipones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ay, mire, ¿se imagina usted lo que va a pasar un día como hoy, 20 de octubre, pero del año 2034? La verdad no tengo ni idea, Catita. Ay, para mí ese día vamos a celebrar la inauguración de la primera exposición del libro de la Argentina. ¿Pero qué dice, Catita, si eso ya existe? Sa, pero la que yo digo va a ser distinta. Ay, escuche el anuncio que va a hacer el director de la muestra. Propiamente vamos a vender libros de colección. Son de colección porque hay que coleccionarlos, para no perderse ninguno. Porque un amigo mío perdió unos libros y para encontrarlo tuvo que dar vuelta a toda la casa. Así que no sea tarúpido y aproveche. ¿Pero qué está diciendo, Catita? Es una barbaridad ese anuncio. Y bueno, Pepe, lo que pasa es que los libros no van a ser lo que eran antes. Además, me falta leerle el lema de la exposición. Escuche, va a ser así. Lea libro, no sea bruto. Pero bruto con la B mayúscula, porque bruto no fue ningún animal, ¿no? Sino un gran asesino que hubo en la historia. Pero qué agresivo, Catita. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que mejor nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Dicen que en las galerías de esta casa de reclusión tuvieron encuentros secretos y románticos la joven Mariquita Sánchez y su enamorado el primo Martín Thompson, era primo segundo de ella. El joven marino conseguía el acceso a esta casa religiosa disfrazado de vendedor ambulante y allí se encontraba. La familia tenía otros planes casadero para ella, pero Mariquita era una mujer excepcionalmente fuerte y además de encontrarse en secreto con Thompson en la casa de ejercicios espirituales de la esquina de Independencia y Salta, apeló por carta al propio virrey Sobremonte y terminó ganando la pelea. Se casó, fue Mariquita Sánchez de Thompson, no tuvieron tantos años felices porque él murió joven y a ella le esperaba un nuevo matrimonio decididamente infeliz con el señor Mandeville. Pero la historia de hoy no es la de Mariquita, sino la de ese templo en el que se mezcla el nombre de otra mujer. se llama Casa de Ejercicios y Museo Sor María Antonia de la Paz y Figueroa, y está ubicada en la calle Independencia 1190, está vivita y coleando. La historia, quiero decir, la Casa de Ejercicios, no doña María Antonia. La historia lo visitó en muchas ocasiones, porque es un lugar que frecuentaron no solo Mariquita y Thompson, sino otros revolucionarios de mayo, como Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Mariano Moreno, y más tarde dos personajes muy separados en la historia, como Rosas y Bartolomé Mitre, aunque separados en el tiempo también, pero bien opuestos. ¿Por qué la casa lleva el nombre de una mujer? Todo comienza en 1767, cuando el rey Carlos III de España decide la expulsión de los jesuitas. María Antonia de la Paz y Figueroa era una santiagueña de familia tradicional, descendiente del gobernador de Santiago, y era devota de los jesuitas. Tenía una gran admiración por la gesta evangelizadora de los jesuitas y por eso se había incorporado al grupo de mujeres que integraban la Compañía de Jesús como beatas. Las beatas se dedicaban a la catequesis, al servicio del templo y a la atención doméstica de las casas de ejercicio. Pero la devoción de María Antonia iba más allá de todo. Encara el sacrificio de su vida, se dirige caminando a Buenos Aires, caminando, para continuar con la obra de estos sacerdotes y fomentar la práctica de los ejercicios espirituales en la gente. Muy religiosa como era, marcha descalza, con una cruz de madera entre sus manos, y cruza por parajes hostiles. Dicen que Catamarca vivió el momento más duro de su viaje, sufrió una grave enfermedad y estuvo a punto de morir. Se imagina que cuando una persona tan devota se sobrepone, ya no hay nada que la detenga, ¿no? Está convencida más que nunca. Por fin, llegó a Buenos Aires en 1779, resuelta a concretar una misión. Cuentan que ingresó a la ciudad por el actual pasaje de la Piedad y se refugió, yo no sé por qué se ingresaba por allí, el pasaje de la Piedad está ahora, bueno, Bartolomé Mitre y Paraná. Sí. Entró por ahí y se refugió en la iglesia de la Piedad, que está ahí donde se guardan sus restos. Recuerden que María Antonia era parte de las familias del poder. Se dirigió al cabildo para solicitar ante el virrey y el obispo una casa destinada al retiro espiritual. Contó en sus cartas que había encontrado mucha resistencia. Pero no se amilanó y en el año 1780 consigue organizar la primera ronda de ejercicios espirituales en una casa prestada. La concurrencia fue tanta que se hizo necesario buscar otra casa más grande. Ustedes saben que la población de aquel Buenos Aires colonial tenía una fuerte devoción religiosa. Bueno, viendo el éxito de su convocatoria, María Antonia pensó en construir una casa de grandes dimensiones que en el futuro pudiera asegurar la práctica de ejercicios espirituales y concretó su sueño entre su familia pudiente y el apoyo de algunos vecinos que donaron los terrenos de La Manzana, que está ubicada entre las actuales Avenida Independencia, las calles Salta, Estados Unidos y Lima. El virrey otorgó la licencia para iniciar la obra, María Antonia fue en parte directora de obra y en 1795 funda la Casa de Ejercicios Espirituales justo en el límite donde al sur de Buenos Aires no había nada. Mirá lo que son las mujeres fuertes, ¿eh? 200 años más tarde, la Casa de Ejercicios Espirituales es uno de los pocos templos de arquitectura colonial que se conservan en la ciudad de Buenos Aires. Impacta de movida por su escasa altura y por lo extensa que es comparada con los edificios que la rodean. El portón de entrada es una reliquia de la época colonial. Se hacía todo en adobe, paredes anchísimas. La casa fue construida en ladrillo de adobe, justamente en su interior las palmeras del Paraguay adornan los patios que son inmensos, y ha sido declarada Monumento Histórico Nacional. Desde hace relativamente poco tiempo, desde 1996, cada tercer domingo de mes, la Casa del Silencio y la Meditación podés visitarla. Y entonces pueden verse sus capillas, 5 de sus 9 patios coloniales, tallas y vestimentas de santos, reliquias de los siglos XVII y XVIII, celdas para meditación, relojes de más de 300 años en funcionamiento y hasta faroles de la época del virrey Vértiz. María Antonia se convirtió en su momento en un referente singular de la ciudad y de la vida religiosa. Fue conocida por sus fieles como Sor María Antonia de San José o Mamá Antula. Dedicó la vida a la educación de los indios, los pobres y los negros. Dicen que protegió a personas desamparadas y cobijó a muchos señalados como pecadores. Ayudó a enfermos y a mujeres de la calle y juran que fue hacedora de hechos prodigiosos. Por eso sus devotos impulsaron el proceso de su beatificación en Roma. Bueno, en las visitas se puede ver que la celda en donde realizaba sus ejercicios Mamantula conserva intactos sus efectos personales, y durante el recorrido por las capillas y los pasadizos secretos se presentan imágenes del arte religioso. Bueno, en un Buenos Aires que no guardó como tesoro sus edificios coloniales, son excepciones, la Casa de Independencia y Salta es una excepción y una verdadera reliquia. Y a lo mejor hasta te encontrás el fantasma de Mariquita por ahí. A libro abierto, Argentina tiene historia. Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Voces con historia. Voces con historia. Lo que a nosotros, los que recordamos a Camilo como una cosa, como un ser vivo, siempre nos atrajo más fue lo que también a todo el pueblo de Cuba atrajo. Su disposición de todos los momentos a ofrecer su vida, a pasar los peligros más grandes. Ernesto Che Guevara, revolucionario. Las iglesias de Buenos Aires son, como los grandes hoteles también, un objeto de culto muy particular y no precisamente místico, y es aquello de cuándo es elegido para el casamiento. Uh-huh. El nivel lo marca cuál es la iglesia que elegís, la cantidad de gente que va a poder ingresar y determinados servicios. En una nota que es muy divertida, que publicó Lucas Morando en algún momento en Perfil, no tengo la fecha, habla de las 5 iglesias porteñas preferidas para las ceremonias de casamiento, que son la Abadía de San Benito, en Belgrano, el Santísimo Sacramento, en Retiro, la Parroquia Nuestra Señora del Socorro, la Parroquia Santa Elena, de Palermo, y una de las que nos vamos a ocupar particularmente, la Basílica Nuestra Señora del Pilar. En general, te digo, se cobran entre 400 y 1.200 pesos solo por permitir que el sacerdote una a los novios ante Dios. Ajá. ¿Hay alguna...? Ajá. No, pero digo, ¿hay tarifas o...? Claro. ¿Hay tarifas diferenciadas? Claro. ¿Vos podés en la misma iglesia tener distintos...? No. Vos tenés iglesias que son de 1.200 y otras iglesias, claro, menos, y otras iglesias que no cobran nada, a decir verdad. Estamos hablando de, tal cual como dijo una wedding planner que fue consultada para esta nota, las iglesias funcionan igual que un hotel. No es lo mismo ir al Marriott que al Sheraton, che. Ajá. Entonces, este es el escalafón, ¿no? 1.200 o 500. Podés casarte en la iglesia de tu barrio, la de toda tu vida, la donde te bautizan, no pagar. En la iglesia de la Piedad, donde yo fui bautizada, no cobran nada. Es una contribución que haces para los oficios y qué sé yo. Ahora, vos querés conchetear, claro, estás entre 400 y 1.200 pesos. Y esta nota es vieja. Así que las tarifas no me hagan caso porque picantes. Sí, puede ser otra. La música, el organista, la orquesta, el coro y los arreglos florales se cobran aparte. Y terminan... ¿Pero quién te los cobra? ¿La iglesia o vos contratás Vos tenés, él me va como arrancando la columna, me está haciendo un reportaje. Vos tenés la posibilidad de utilizar todos los servicios de una iglesia. Sí. O podés tener, hay florerías que trabajan con determinadas iglesias porque ya saben cuáles son las flores y demás que en ese lugar quedan bien, cuáles son las que, etcétera, etcétera. El tema de los videos y de las fotografías, hay lugares que están organizados. En general, quienes tienen este tipo de matrimonio tan organizado y en lugares tan específicos, saben perfectamente que es mejor acudir a aquellas que ya están dentro de la iglesia, porque les van a permitir moverse con una mayor tranquilidad por las distintas naves para hacer las tomas de la ceremonia. Si querés una vela, paga credo vela, pagas. Claro. Muchos buscan casarse en estas iglesias solamente porque, la verdad, es cierto, son muy lindas, están bien iluminadas, tienen buenos órganos, los coros son de primera, son muy grandes, están muy bien mantenidas. ¿Quién dice esto? Bárbara Díez, que es una de las wedding planner más importantes de nuestra TUT Buenos Aires, de nuestra TUT Buenos Aires, a la sazón la esposa de Rodríguez Larreta. Ajá. Que además es la que se encarga de todos los catering, bueno, Yo no quiero decir nada con esto. Digo que la señora se encarga de la planificación de todas las weddings, entre otras cosas, entre otras la de Macri, también fue ella una de las que planificó la boda. También ahora, perdón, ¿de la iglesia también te ofrece el servicio de despedida de soltero o no? No, eso es tuyo. Hay una cosa que es absolutamente cierta y es que también hay como tradiciones. Por eso, además, estas mismas iglesias concentran, pero esto puede pasar en la capilla más pequeña de tu barrio, en donde quieras, en Palermo, en Chacarita, digo. Y es, acá se casaron mis viejos, acá se casaron los abuelos, acá y se va como haciendo una tradición familiar. Claro. Lo que pasa que en estos lugares los que se casan son todos apellidos con que después están, con aspiraciones sociales, están prolongados en alguna calle, uh-huh, o en algún paquete de galletitas, o en alguna, claro, quiero decir que son así como y vos gente, querés estar en ese álbum, entonces contratás eso, digamos. Que son así como gente muy importante. De todos modos, las iglesias más pedidas tienen también una inviolable liturgia musical. Por ejemplo, Roque Federico Santini, que era el organista de San Benito y de Santa Elena, recuerda que tuvo que convencer a Wanda Nara, que se casó en la segunda, en la de Santa Elena, de que el Ave María no se toca cuando entra a la iglesia, porque ella estaba empecinada y decía, a ver, si yo pago en la iglesia, digo, quiero una lógica implacable, y quiero entrar con el Ave María, ¿vos por qué me vas a organizar otra cosa? Bueno, finalmente la convencieron y no le salió tan caro, porque en ese lugar el órgano y los coristas y qué sé yo salen entre 2 y 4 mil pesos. Ah, una bicoca. No está. Esto es lo que supuestamente le costaría a la gente casarse, pero digo, en Nuestra Señora del Pilar hay, además de este tipo de gastos y todo este tipo de cosas que son para unos y para otros no, existe la posibilidad de que te casen en Nuestra Señora del Pilar simplemente dando una contribución. No tienen, no son tan como estrictos, pero de todos modos, pensá que el lugar este era muy apartado, muy solitario, y ahí se estableció la Santa Recolección, cuyos frailes se entregaban a la más absoluta meditación. Rodrigo Ortiz de Zárate vino con la expedición de Juan de Garay y fue quien durante el reparto de tierras recibió un cuarto de marca de manzana en lo que hoy es la chacra, bueno, lo que era en aquel momento la chacra de Recoleta, y es hoy los territorios de la Basílica del Pilar. La construcción fue autorizada en junio de 1716 por el rey Felipe V. Varios protectores se encargaron de financiar los trabajos. Entre ellos, el adinerado comerciante Juan de Narbona, que aportó nada más y nada menos que 20.000 pesos. O sea, dos bodas. Dos bodas. La iglesia fue inaugurada oficialmente el 12 de octubre de 1732, por supuesto, el 12 de octubre, asistiendo a la ceremonia autoridades civiles, eclesiásticas y militares, además de numerosa concurrencia de fieles entre los vecinos destacados de la ciudad. ¿Qué te pareció? Me salió como una crónica. Me salió como una crónica de la nación. El 12 de marzo de 1830 fue creada la parroquia bajo la advocación de su patrona, según reza en un mosaico ubicado en el atrio a la derecha del templo. Fue elevada a la dignidad de basílica por Pío XI en 1936 y a partir de 1942 es Monumento Histórico Nacional. Realmente la fachada original de la Basílica es la que en estos días se ve, nada más que un poco más alta. Un pequeño mártex o pórtico dispuesto perpendicularmente a la nave forma un vestíbulo y sobresale al frente y fue antepuesto en 1777 debido a que el altar de las reliquias quedaba un poco más a la derecha de la entrada y había que corregirlo por un tema de liturgia. Es una bella iglesia, es realmente una bella iglesia, es una iglesia muy visitada turísticamente, está enclavada en el medio de una zona de alto turismo y yo digo, los monumentos, los lugares, las casas, no tienen la culpa de la tilinguería que a veces la habita. Entonces vayamos a verlas, a las iglesias de Buenos Aires, que son francamente desde la arquitectura y de algún lugar, para quien puede encargarse de esa mística, un lugar para pensar. Radio pasa por Nacional y la del país. Y la del país. Por Argentina tiene historia. San Francisco del Monte de Oro, San Luis, a 100 kilómetros de la capital, está la iglesia de San Francisco. Hay dos iglesias. Una está en la banda sur, que es la más antigua, que dicen que es una de las primeras iglesias de San Francisco que se construyeron en la República Argentina. Y después está la más nueva, que está, digamos, en el centro del pueblo. Sí, buenas tardes. Sí, recién llego y creo que están hablando de las iglesias ya de muchos años, ¿no?, antiguas. Pero nada, yo quería nombrar que es bastante nuevita porque es de la época de mi adolescencia. Yo la tengo 59 años y es la Natividad del Señor, que está en Concepción Arenal entre Charlone y Córdoba. Y recuerdo cuando llegaron los sacerdotes tercermundistas a ese lugar. Magdalena dice que no existe el periodismo militante, hablando de lo que es 678 o de los periodistas que defienden al gobierno. Víctor Hugo se declara de izquierda siempre. Ahora, ella es una militante de la derecha. ¿Por qué dice que no existe el periodismo militante si ella siempre defendió a la derecha y está con el grupo Clarín, siempre en todo lo que habla? Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Torcuato. Bueno, para el programa de Argentina Tiene Historia, bueno, muy buenas tardes al Perín, Nora, Varela, la verdad que es un placer escucharlos. Y qué placer escucharlo de la Beata, como María de San José. Ay, es un placer porque a mí me ha concedido muchos milagros. Soy fiel devota de ella. Los oyentes, yo estaba por hacer un chiste con Víctor Jara. Víctor Jara tiene una canción a la Beata. Ajá. Que es, se las recomiendo, búsquenla. Bien, vamos con algunos mensajes que van llegando aquí en el Facebook. Estela Sanlungo dice, hola Nora, Santiago Alperín, los escucho todos los días, en el auto, volviendo para el trabajo, hoy estoy en casa y es un placer poder escribirles. Aprendo siempre cosas interesantes con ustedes, mis amigos del aire. También por aquí, otra de nuestros oyentes, Claudia Ana, dice, hola, a mí me sale muy barata la boda, ¿no? Me casé por la iglesia, uh-huh. Así que, y manda muchos besos. Oscar dice, buenas tardes, gente de Argentina, la crispación que tiene todos los lacayos del poder es lógico, ellos viven tan consustanciados con sus jefes que la realidad actual los tiene muy alterados, tanto que no lo pueden disimular. Bueno, los movimientos populares ponen nervioso a mucha gente, sí, de clase media y gente otro, del periodismo. Claro, sí. Y a otro nos pone contentito. A nosotros nos pone muy contentos. Sí, no, yo quiero aclarar, por favor, porque seguramente van a aparecer montones por ahí de oyentes, no solamente creyentes, porque, insisto, mi cristianuchismo me permite poder decir esas cosas. Hay un montón de iglesias en las que puedes casarte sin pagar. La verdad es que por supuesto que lo hay. Hay montones de iglesias de barrio donde quizás una contribución por todos los gastos que sí infiere la iglesia en la luz y en un montón de cosas más, la limpieza, pues lo que nosotros nombramos son cinco emblemáticas porque son las que se toman las fechas en esos lugares directamente en la iglesia, casi con un año de anticipación. Uh-huh. O sea que si vos te peleaste un cacho antes, hay alguien que es feliz porque sube su fecha de casamiento. Claro, claro. Hablamos en ese caso de la vida social glamorosa. Exactamente. Ciertas iglesias que tienen que ver con eso. Ese glamour que sale en los avisos de sociales de la Nación, uh-huh, y de la prensa. Son esos dos lugares, digo. Pero no quiero con esto decir que el casamiento por la iglesia necesariamente inflige semejante gasto. Hay iglesias que se ponen de moda. Por ahí unos años hay una que es, ajá, La Onda, que a veces, claro, la buscan lejos. La del Socorro. ¿Cuál es? Yo soy, no soy un entendido. ¿Cuál es la iglesia que está en Las Heras, en la avenida Las Heras? La San Agustín. Que creo que también fue un lugar muy buscado. En algún momento esa iglesia fue... Yo... Ahí tuve que hacer el cursillo. Pero usted está en todas las iglesias. ¿Qué le pasa? Pero en un che, momento cuando se dijo, ¿no es una, espera, ¿no es una beata esa? No, la no, bea, ni acá. Parece que no, pero ni acá, me parece que ni acá. ¿Qué te parece? No, yo recuerdo, voy a contar una infidencia. En aquel momento era dictadura militar. Che, hablas de una iglesia y está en hora. El tema de los cursillos en las iglesias para casarte, sí, era terrible. Nosotros queríamos casarnos porque queríamos que nos casara un sacerdote que era compañero nuestro de militancia y no queríamos por nuestros padres que esto fuera una ceremonia escondida. Uh-huh. Queríamos que fuera un hueso, que fuera, además a nosotros nos importaba, francamente, ese sacramento. Pero en el medio había una serie de requisitos que la iglesia en ese momento, imagínate, estaba prácticamente en el poder. Claro. Entonces tenía que ir a hacer un curso en la iglesia de San Agustín. Y yo recuerdo que en ese momento Jorge, que era el señor con el que yo me iba a casar, se ponía en la última fila con el gráfico y decía, cuando termine este pavote, me avisás. Yo tenía que poner la cara y escuchar al cura. Es otro Jorge, aclaremos. No, no, yo no me casé con vos. Hubiéramos hecho una cosa bastante extraña entre un templo y una iglesia. Ahora, cuando dijiste la iglesia de la acera, lo primero que se me ocurrió fue la Facultad de Ingeniería. Claro, que es Nuestra Señora de Ingeniería. A ella sí, le llaman Nuestra Señora de la Ingeniería. Creo que originalmente tuvo la idea, ¿no? De ser no, siempre iba a ser. Siempre iba a ser, sí, pero sí, la pensaron sí. Como si pero fuera una iglesia. Le decían la ruina gótica de la Facultad de Ingeniería. Claro, una cosa magnífica que tienen las iglesias. Las capillas. Y me ha tocado viajar hace poco también. Y bueno, siempre comprobás lo mismo. Justamente por la fuerza que tiene la fe, es uno de los edificios que se conserva más en las ciudades. Sí. Es decir, vos te podés encontrar con la historia de la arquitectura mucho más fácil en una iglesia porque tiene más posibilidad, más chance de ser conservada. En cualquier ciudad del mundo, ese es el lugar donde vas a encontrar el registro más exacto. Siempre y cuando no haya sido bombardeada. No, y cuando han sido bombardeadas, yo ahora cuando estuve en Francia, cuando las que han sido bombardeadas y guardan ese registro a través de una placa, también es muy conmocionante porque te cuentan que probablemente fue el lugar donde se había refugiado a la gente pensando que por ser una iglesia no se iba a bombardear. Claro. Y terminó siendo bombardeada. Lo mismo, esto pasó mucho con el nazismo, ¿no? Sí, claro. Había mucho choque entre nazismo e iglesia. A pesar de que la iglesia argentina, la iglesia francesa sobre todo, simpatizaba con ciertas ideas antisemitas del nazismo. En cuanto a preservar el patrimonio, la iglesia del Pilar fue una de las menos refaccionadas, porque era todo estilo neoclásico. Además se refaccionaron, el Pilar quedó tal cual. Bueno, se terminó el programa dedicado a las iglesias. Les contamos que mañana en Argentina tiene historia. El tema es los enemigos del voto popular, los defensores del voto calificado, los argumentos en contra del sufragio femenino. Increíblemente también hubo de feministas. ¿Y cómo se gestó la ley Sáenz Peña? Los enemigos del voto popular mañana en Argentina tiene historia. Ahora las noticias y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Nos vamos hasta mañana. Chau. Chau. Chau.